el camino es tan largo. ¿Cuántas veces equivoco su andar? Mis afanes y ansiedad me traicionan, y confundido comienzo a llorar. Y en las horas difíciles tu sonrisa me anima. Tomarás de mi mano, me guiarás a tu hogar. ¿Cuántas veces desoí tu consejo? Engañado por falsa ilusión, desesperado corrí a tus brazos, me envolvió tu ternura y me hizo llorar. Y en las horas difíciles tu sonrisa me anima. Tomarás de mi mano, me guiarás a tu hogar. Tierra trae frescura y nace verdor. Así es tu presencia, querido Jesús, me llena de amor y me hace llorar. Me guiarás a tu hogar.